Una comisión anterior tenía las chapas del techo, porque el techo se llovía, se arruinó el piso, una parte del costado del escenario, y bueno, no teníamos la plata para poner la mano de obra, porque viste, tenía que tener personal que esté asegurado, y bueno, en ese momento no tenía, y bueno, a través del municipio, a través de una gestión de Marisa y de Gustavo, consiguieron la plata, y bueno, empezamos con el techo, cambiamos todas las canaletas. Estamos hablando hace 5 años. Sí, o más. Se paró el agua, que era importante, porque se estaba pudriendo el piso también. Y bueno, después seguimos por el piso, ¿viste? También pasamos un presupuesto, arreglamos con Serchi, que nos pasó un presupuesto, y bueno, a través del municipio, que con gestión del municipio de Marisa y de Gustavo, fueron que se consiguió los recursos y cambiamos todo el piso, se mejoró todo. Y bueno, después empezamos por el tema de la electricidad, porque la electricidad había cables de tela y había un tablero que tenía la palanca de antes del año 40, ¿viste? De bronce. Entonces se hizo una parte también y bueno, después se frenó un poquito por el tema de la pandemia, que estuvimos un poco frenado. Y en la segunda etapa empezamos otra vez con el tema de la electricidad y los baños, porque Juan trabaja los baños y los baños son del año 50. Entonces, viste que vas a un lugar y lo primero que cuando vas es que querés ver algo lindo y algo que esté... Así que bueno, se pidió presupuesto también con recursos que se consiguieron del municipio. Se modernizaron los baños y se hizo toda la parte que restaba de la electricidad. Y bueno, nosotros después íbamos a ver por dónde empezamos, porque también pusimos una arquitecta para que controle la obra para seguir con qué seguíamos. Se hizo parte también de la instalación de gas nueva, viste que cambiaron los caños, porque había cables que pasaban junto con el gas, la cañería de gas, que se sacó todo. Seguimos con... vino Daniel, que quería hacer una propuesta de alquilar el cine. Daniel Gussetti puso los ítems de todo lo que iba a hacer. Nosotros estábamos recibiendo aportes, pero la tarea era muy lenta. Empezamos a ver alternativas y apareció un productor teatral que tiene ya varios teatros en la provincia de Buenos Aires y hizo una propuesta para de golpe terminar el cine con una inversión muy importante. Y bueno, se trató en comisión, hicimos controlar el contrato, modificamos el contrato y creo que para la sociedad italiana va a ser algo importante y para la sociedad, ¿no? Porque se va a recuperar. Él lo miró todo y muy optimista. Nosotros cuando decidimos hacer el telón de acá con recursos de la sociedad italiana, el hombre este que había hecho acá había hecho en Lobos también y bueno, les hicimos revisar todo lo que es el escenario y bueno, nos pasó un dineral. La verdad que imposible de hacerlo porque eran como en ese momento, estoy hablando de 3 o 4 meses atrás, como 12 millones de pesos. Entonces veíamos que era medio complicado seguir nosotros con la obra. Entonces, analizamos bien la propuesta de Daniel Gussetti y la verdad que fue muy optimista y bueno, controlamos el contrato, cerramos, se puso a trabajar y la verdad que te emociona, ¿viste? Cada vez que vos... Nosotros cuando sacaron, 12 bolsas de residuos de tierra, ¿viste? Ya el verlo limpio, vos no sabés cómo cambió. Básicamente, digamos, lo que nosotros queríamos contarle con la gente de la comisión es que después de un tiempo de ver que nosotros teníamos limitaciones financieras, económicas, como para poder terminar el cine o ponerlo en condiciones, apareció esta propuesta de un productor teatral que ya tiene, como yo les decía antes, otros teatros, tiene uno en Lomas, en Zárate y en otras partes de la provincia de Buenos Aires, y firmamos un contrato para que rápidamente lo pusiera en condiciones y hubiera un uso conjunto, un uso compartido para que, obviamente por una propuesta económica de él, pudiera poner en funcionamiento, pero también tuviéramos nosotros la posibilidad de tener un tiempo compartido para brindar actividades a la comunidad. Lo queremos contar orgánicamente, porque por ahí la gente pasa y ve que se está trabajando y no conoce qué es lo que pasó. Y en esto hubo la inversión de un privado, que tenemos hoy la certeza de poder decir a fin de mayo se reinaugura el teatro y se abre a la comunidad, que va a ser su actividad teatral. Va a ser exclusivamente teatro, no va a ser cine, sino que va a ser teatro. Y en el contrato que tenemos nosotros firmado con este productor teatral, tenemos un arreglo durante 5 años que luego va a ser 4 días por semana y 3 días por semana va a quedar para la institución. Sí, sí, el día del estreno lo va a traer a Piquín. Y él tiene programado todo el año ya para traer espectáculos. ¿Viste? Cuando él empezó con el tema del contrato, él decía que a lo primero quería inaugurar en marzo, pero bueno, se retrasó todo. Y bueno, tiene todo, dice que él que tiene todo armado para todo el espectáculo de todo el año. Así que. Sí, él la tiene, todavía no la comentó nosotros. Pero, podemos contar esto que claro. Digamos, el 27 y está Piquín convocado para la inauguración. Después él tendrá su grilla, pero dice que efectivamente lo que quiere es hacer una apuesta importante para que durante un año mínimo la gente vea que hay espectáculos permanentes y considera Cañuelas una plaza más dentro de las plazas de la región como un lugar para ir al teatro, ¿no? La capacidad del cine, lo que sí hemos visto que está ampliada, porque en las reformas lo que hicieron es sumarle butacas. Ahora no se puede ver porque está en obra y si no haríamos la conferencia de prensa en la sala, pero no se puede. Pero sí sabemos que por lo menos va a tener 1000 localidades. ¿Se sabe qué monto se invirtió dentro de lo que fue el aporte municipal, el privado? ¿Qué monto se invirtió en la recuperación? Y él tenía calculado más o menos $40,000 para ponerlo la puesta en marcha. Seguramente, por lo que hemos visto nosotros, se encontró con cosas que tuvo que ir modificando, los camarines son todos nuevos. Él estimó, cuando nosotros firmamos el contrato, que tenía que inicialmente invertir $40,000. Ya viene haciendo la institución, a través del aporte municipal, un importante aporte de dinero por el techo, por la parte eléctrica, el piso, que se venía haciendo hace 5 o 6 años, ¿no? El contrato es por 4 años. En la cual el primer año, de lo pactado, nos va a dar el 50% el primer año para él poder recuperar la inversión. Hay un canon de 25 entradas. 25 entradas. Sí, 25 entradas del bordero, que se llama, que son la recaudación total. Y durante el primer año, con un periodo de gracia, es el 50% de esas 25, de todos los espectáculos que la haga para la institución. ¿Cuál fue el trabajo más fuerte que se hizo? ¿El techo? ¿El piso? ¿En esta última etapa o...? De total de trabajo, ¿cuál fue lo que llevaba más dinero que se invirtió, digamos? Nosotros te podemos contar lo que hicimos nosotros, gestionamos nosotros a través de la municipalidad, que fue lo más costoso fue el techo, se hizo todo el techo. Después hubo todo un recondicionamiento del piso, toda la instalación eléctrica, siempre, y hay que reconocerlo, con aporte de la municipalidad, con subsidios que fueron de los últimos 5 años a esta parte. Después hay que enumerar o dimensionar lo que invirtió el empresario y... En realidad tuvo que reestructurar todo, hasta los telones, la parrilla del escenario. ¿Qué es lo más caro? Por ahí estaría bueno preguntárselo a él, pero han recondicionado todo, ¿no? Ahora estamos justo en la etapa del frente. En su momento funcionaban distintos talleres del municipio y la oficina de cultura del municipio. ¿Esto, teniendo en cuenta el aporte municipal, está estipulado? ¿Lo charlaron con el Ejecutivo? No, nosotros, digamos, todo eso que estaba en el cine se fue sacando porque se empezó a deteriorar y obviamente para ponerlo en condiciones hubo que vaciarlo. Y obviamente la municipalidad fue reubicando esas actividades en otros lugares. Nosotros lo que tenemos estipulado con el contrato es 3 días de uso, que van a ser lunes, martes y miércoles, y que obviamente va a estar... Desde nuestra institución a disposición de la comunidad para actividades institucionales, ¿no es cierto? Ni actividades políticas ni actividades religiosas, sí actividades institucionales, y obviamente que la municipalidad va a tener la posibilidad de usarlo como corresponde, porque es el Estado municipal y en todo lo que sean actividades comunitarias, esta es una sala que entendemos que se recupera para la comunidad.